Bueno, 24 minutos pasan de las 10 de la mañana. Vamos a abrir esa escotilla y para ello nos vamos hasta Vizcaya, como cada martes, junto con los viernes. Y es que decíamos ya en el sumario que hoy por ella se nos cuela Juan Mari Zulaika, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué hizo Juan Mari? Egunon. Egunon, bye. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y decirte que son todo tuyos. Bascar el casco, sí. Ahí va. Las recientes elecciones de Andalucía. ¡Qué horror, ¿verdad? Rajoy, aprovechando la crisis, nos cercenó las conquistas laborales y sociales. Aplicó a Cataluña la ley 155 y encarceló a los líderes del procés. Hasta que Pedro Sánchez, apoyado por nacionalistas y Podemos, le desaloja del gobierno con la moción de censura. Antes contó con Ciudadanos para la Junta de Andalucía. No sorprende la gran abstención de sus bases en las últimas elecciones, dejando la comunidad a merced de las tres fuerzas de derecha. Los socialistas, pues, pierden su bastión. Con la irrupción de Santiago Abascal, las tres derechas, eufóricas, intentarán extender la fórmula al resto del Estado, blandiendo siempre, eso sí, la bandera y la unidad sacrosanta de la patria. Aznar, al principio de la transición, se proclamaba del centro-derecha, en su afán de alejar la sombra de la Alianza Popular de Blas Piñar. Ahora, sin embargo, alienta a Casado a encabezar la refundición de los ultras, Vox y Ciudadanos, retrotrayendo a España a épocas preconstitucionales, amenazando autonomías, inmigrantes, feministas, en una cruzada muy afecta a la Iglesia Católica. Les traiciona su ADN original. Las tres derechas acusan a los nacionalismos, salvo al suyo, claro, de olvidar las cosas de comer y buscar la ruptura. Sin embargo, en la campaña de Andalucía no han hablado del pan, precisamente, o del trabajo y de tantas necesidades de la sociedad andaluza, sino, cómo no, de la bandera y la unidad españolas. ¿No se envolvió el propio Pedro Sánchez en una gigantesca bandera rojigualda en su primer asalto al poder? Parece que es lo que vende en la piel de toro. La pregunta del millón. En las elecciones andaluzas, por qué quedó en casa la feligresía socialista, dejando el campo libre a una derecha que no acaba de digerir las escasas líneas aperturistas de la Constitución, si es que tuviera alguna? ¿Por qué los de elegido, enriquecidos, gracias a las plusvalías de los inmigrantes mal pagados en el mar de plásticos, votaron al xenófobo Vox? ¿Dónde estaban los socialistas y Podemos? Ahora nos toca lamentar semejante debacle. El próximo mayo tenemos, seguramente, elecciones en la CAP, la Comunidad Autónoma Vasca. Aquí el panorama es distinto, pero tampoco es esto el paraíso. El PP y Ciudadanos son residuales aquí y no despuntará Vox. ¿Pero qué hace el PSE, una supuesta izquierda, entregado al regazo de un PNV conservador, haciendo concesiones en lo social y, eso sí, manteniendo su habitual jacobinismo centralizador, porque le renta bien en España? Aunque goza el PNV del favor popular, nos toca analizarle que, aunque más pulcro, no deja de ser un partido de derechas. A nivel de gobierno o a nivel de las diputaciones, ¿a dónde se dirigen sus principales partidas presupuestarias? Hablan mucho de la participación, pero no la practican. Prometen maravillas en las precampañas electorales que luego no las cumplen. Sigue aferrado a obras mastodónticas que hipotecan nuestras áreas, por ejemplo, el TAP, Tren de Alta Velocidad, la Supersur, la incineradora, el túnel subacuático de Portugalete, el Manhattan de Zorrozaurre, etcétera, etcétera. Propician la privatización en el terreno de la salud, de la educación, favoreciendo a los centros concertados, y en la desocialización del Banco Cuchabank, o en el fomento de los IPS de previsión social frente a una seguridad social pública, etcétera, etcétera. Al hacer ciudad, solo buscan el figurar al exterior más que el atender las necesidades primarias de los barrios. Pongo un ejemplo, el metro que reivindican 70.000 almas del sur de Bilbao, que tendrá que esperar a calendas grecas. Con relación a la memoria histórica también, constantemente ceden y ceden y ceden a las presiones del PP y del PSOE, banalizando constantemente el principio de igualdad de todas las víctimas, por ejemplo, en los decretos de paz y convivencia, o concretamente en la ponencia escolar para los institutos, para la enseñanza. Es cierto que hablan de la igualdad de las víctimas, pero a la hora de la verdad ceden a las presiones del PP y del PSOE. Y yo digo, antes que ETA no fue Franco, la violencia empezó en 1936, no en 1960, como quieren establecer. Y eso, esa historia partida caprichosamente en una fecha, en el 60, eso trae graves consecuencias si es que se lleva a la enseñanza de las institutos. Estos botones de muestra creo que nos deben hacer pensar. Mal caminamos hacia un Euskal Herria más justa y soberana. Señoras, señores, a discernir mejor en las próximas elecciones. Buenos días, egunon. Bueno, Juan Mari, es que ricasco por habernos traído tu columna de opinión, tu escotilla a estos micrófonos. Es que ricasco, esan bezala, eta hurrengora arte. Bai, berdin, agur. Agur.